visitas, tenemos a la empresa Connectic, que te quería contar, hasta el 19 de diciembre de 2008, esto según la información que consta en el expediente judicial a cargo de María Romilda Servini de Cubría. Te decía que el 19 de diciembre de 2008 esta empresa, Connectic, pasó, todas las acciones pasaron a manos de Guillermo Garat, que es el que también va a tener que ir a declarar en calidad de imputado, digamos, una indagatoria, no es que van como testigos, Garat, Lugones y Durán Barba, y Lucrecia María Cornejo. Lo que figura en el expediente es que Cornejo, que se quedó con el 20% del capital de esta empresa Connectic, que es conocida porque es vicepresidente de Citigold, está casada con Gervasio Márquez Peña, que es el gerente comercial de La Nación. Esta es la información del diario La Nación. No lo puedo creer. Sí, es la información que está allí en el expediente judicial, que naturalmente, de ser así, deja, ¿no?, al descubierto un vínculo entre estas empresas, de Durán Barba y el diario La Nación, a través de esta persona. De hecho, parece que editan una revista, el grupo de La Nación, que tiene varias revistas, edita Magna, que se distribuye exclusivamente con los clientes del Citigold. Y hablando de La Nación y hablando de las personas que están vinculadas con el diario, hoy vi la revista Caras, siempre las chusmeo. Está muy bien. Y salieron lindas fotos, ¿eh? Se pueden fijar en el sitio de internet, que también están, el www.caras.com, de Maica Migorena. Hoy justo se estrena El Pacto a las 11 de la noche, lo vamos a poder ver haciendo de lo que sería en la vida real un Mañeto. Esto es una ficción y está muy sonriente. Te paso las fotos a ver qué te parece. Dice: el principal accionista del diario posó también junto a Maica Migorena. Está Mitre ahí sonriente con Maica Migorena. Vamos entendiendo de qué lado. Muy contento Bartolomé Mitre con Maica. Muy contento. Mirá. Y hay otra familiar, está Bartolomé Mitre, Esmeralda Mitre, que es la hija, está la mujer de él, y también Maica Migorena, muy contento y muy sonriente. Tomá, llévatela de recuerdo. Y bueno, pero Bartolomé fue a ver a la nena al teatro, está bien. Ah, está muy bien, señores. Hoy está el pacto, ¿eh? Está hoy a las 23 horas en América. Se vienen las noticias en la radio pública. Tinta Roja, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 7 décimos, humedad relativa del ambiente 60%, el cielo se encuentra algo nublado. En la Buitrera, Río Negro, 21 grados la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Cumbre del G20 en Cannes. Recibimos el reporte de nuestro compañero Gerardo Masocchi. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó de la tradicional foto de familia que se lleva a cabo tradicionalmente en las cumbres. La presidenta estuvo en primera fila junto al presidente chino Hu Jintao, el jefe de Estado francés Nicolás Sarkozy, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. La foto se llevó adelante en uno de los salones del Centro de Exposiciones y Eventos de Cannes, donde se desarrolla esta cumbre del G20. En los momentos previos a la foto, la presidenta cruzó saludos con los demás mandatarios y dialogó con los jefes de Estado de Brasil y con Nicolás Sarkozy. El último mandatario en arribar a la foto fue el presidente chino Hu Jintao, que se ubicó en medio de la presidenta y de Sarkozy y ocupó el centro Sarkozy del cuadro en su rol de anfitrión del encuentro. Luego de la foto, los mandatarios se fueron a trabajar nuevamente en una mesa en donde se iba a discutir cuestiones referidas a la situación económica global, un plan de acción para el crecimiento y la dimensión social del comercio. Allí se van a analizar diferentes documentos que se fueron trabajando a lo largo de este año que tuvo la presidencia del G20 Francia a través de su presidente Nicolás Sarkozy. En Cannes, Francia, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Descubren en Río Negro fósiles de 200 millones de años. Científicos argentinos dieron a conocer el hallazgo de fósiles de animales de hace 240 millones de años en la Buitrera, provincia de Río Negro, y que demuestra que los mamíferos son tan antiguos como los dinosaurios. Leandro Gaetano, uno de los científicos de la expedición realizada por el CONICET, la Universidad Argentina de Maimónides, dos universidades y un museo de los Estados Unidos, dijo sobre las características del pequeño mamífero. Una reconstrucción de la cabeza de este animal, de su estilo, con un hocico muy largo, con dientes muy característicos, con muelas, con una única raíz, con una mandíbula finita y alta, con un oído, una región auditiva muy primitiva para lo que esperábamos que era este tipo de animal. Y ese hocico era tan importante que decidimos nombrarlo y le pusimos el nombre de Cronopio del Yacuto. Cronopio, honor a Julio Cortázar y a sus conocidos hispanos, durante el curso de la belleza de estos dientes, especialmente de estos colmillos tan largos. En este contexto, que Renato llega a un bache de 60 millones donde no teníamos registro de mamíferos en Argentina, y están obteniendo en todos los continentes del hemisferio sur. Cronopio era un pequeño mamífero de unos 10 centímetros de largo y con otros 10 centímetros de cola. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Vélez Sarsfield se prepara para recibir a Boca el próximo domingo 18-10 en lo que será el partido más importante de la fecha. Para ese encuentro, Ricardo Gareca tendrá que definir quién será el reemplazante de Sebastián Domínguez, quien llegó a la quinta amarilla. Dos lugares para un puesto, Fabián Cubero o Emanuel Olivera serían los reemplazantes del mencionado Sebastián Domínguez. Luego de la práctica, hablamos con Augusto Fernández y las claves para ganarle a Boca. La clave es hacer lo que venimos haciendo y ser contundentes, aprovechar las situaciones que tengamos y tratar de manejar la pelota, que bueno, teniendo más la pelota nosotros, es donde más lo podemos hacer correr a ellos y lo podemos dañar. Mientras más volumen de juego tenés, mejor. Así que la intención va a ser esa, como te dije recién, intentar aprovechar las oportunidades que se tengan. Más que pensar en lo que le podemos llegar a cortar, es pensar en terminar lo más arriba posible. A ver, pensar en un campeonato, en lograr el campeonato local, sería muy difícil. Yo creo que sería de gastar energía de gusto. Entonces, la idea es terminar lo más arriba posible, ir afrontando cada partido como una final. En Buenos Aires, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Río Negro, en la localidad de La Buitrera, 21 grados la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Y en Capital Federal y alrededores, 27 grados 4 décimos la temperatura, humedad 57%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, 2 y 7 en todo el territorio de Argentina. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar todos juntos. con material con nuestros columnistas habituales, Sergio Viñeki, Beto Quevedo por ser hoy, Mariana Enríquez por ser hoy, Nora Beiras acá presente. También hay una pequeña ristra de temas de actualidad de muy variado porte y muy variadas calidades, y a todos le vamos a dedicar un tramo. El discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Cannes, en la reunión del G20, el fallecimiento del obispo Justo Laguna, que acaba de ocurrir, o ocurrió hace pocas horas, un escandalete que hay en el Congreso sobre que vamos a buscar información, el dictamen que no fue, usando la ya clásica y proverbial expresión de la que suele valerse nuestro excompañero de diario, colega y ensayista y novelista Miguel Bonazo. Nora Beiras, yo estaba en una charla, estuve viendo online, estuve viendo alguna cosita por la tele, pero no escuché plenamente el discurso de la presidenta. Vos sí lo oíste y te queremos escuchar. ¿Qué nos cuentes? Bueno, la presidenta, como es habitual, no leyó en su exposición ante los líderes del G20. Hay que tener en cuenta que son los líderes de los países más ricos del mundo, las economías más grandes del mundo, y también los empresarios y representantes del sistema financiero internacional. Hizo un discurso en el cual cuestionó medularmente la concepción del sistema financiero internacional hoy en día. Dijo que evidentemente desde el 2008 se está fracasando los líderes del mundo están fracasando en encontrarle una solución a la crisis, que es una crisis en la cual se han puesto cientos de miles de millones de dólares, y lo único que se ha hecho ha sido sostener a los tumbos el sistema financiero, pero que en el camino han quedado millones de personas. Y los convocó, los exhortó a una perspectiva histórica en función de lo que ha pasado cuando los pueblos en los distintos momentos de la historia tienen hambre, y lo digo esto en Francia, dijo que fue cuna de la Revolución Francesa. No estoy diciendo que esto implique una caída del sistema, ni estoy promoviendo una caída del sistema, dijo la presidenta, sino alertando sobre las consecuencias sociales que tienen las medidas que se han tomado hasta ahora, que no encuentran una solución. Y entonces, haciendo como una autocrítica de su propia militancia, en un punto dijo, ¿quién escucharía a aquella estudiante que fui en la Universidad de La Plata? Pero la verdad que lo que estoy pidiendo es un capitalismo en serio, y no este anarcocapitalismo en que está gobernando el mundo y que en definitiva está llevando a una crisis de la cual no hay salida. La verdad que fue un discurso muy fuerte, teniendo en línea con lo que viene diciendo desde hace mucho tiempo y cada vez que habla en los foros internacionales, pero ante un auditorio de esas características sonaba llamativo, porque además dijo, ¿cómo puede ser que un día, porque Merkel, la presidenta, la Merkel antes, diga una cosa, las bolsas de pronto bajen, que al otro día Sarkozy diga lo contrario, entonces u otra cosa y las bolsas de pronto suban, y en el medio lo único que hacen es ganan dinero determinados sectores muy concentrados, y en el medio quedan millones de personas afectadas, y no se puede seguir sosteniendo a estos brokers que son los que ganan plata a costa de todo? La verdad que yo, escuchándola, me sentía reconfortada que un presidente tenga ese discurso en un foro internacional de esas características, ¿no? Y ante una crisis financiera en la cual es evidente que no le encuentran la solución, al menos que la solución sea dejar afuera a la mitad de la humanidad, porque esto es cuando uno mira los índices de desocupación en Europa solamente, en España, en Grecia, bueno, lo que está pasando en Italia, en Francia, es más que preocupante. Ahora, no sé, me hubiese gustado estar ahí para ver la reacción de los otros presidentes. Beto Quevedo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Un toquecito. Sí, yo escuché algunas partes del discurso, no escuché completo, escuché varias de las que Nora dice, y me gustó mucho otra de las partes donde ella dice algo conceptual que me parece que tiene que ver con este momento particular del capitalismo, y es que estas crisis, en general, vienen por una constante histórica del capitalismo, que es que el capitalismo es un sistema de crisis, y que si los países, la política, reivindica nuevamente la política, dice no introduce controles, claro, esto se va a volver a repetir. Y dijo, y para esto hay que recurrir a los clásicos, y citó a Adam Smith, a David Ricardo, hasta dijo, si alguien quiere, a Karl Marx, para entender el carácter cíclico de la crisis y que la necesidad de la política es introducir reglas de controles. Hay que controlar, decía. Y además hizo hincapié en la necesidad de que el capitalismo se sostiene en el consumo de la gente. Que si la gente no consume, carece de sentido el sistema como tal. En Cannes, en un lugar tan paquete. En Cannes. En un lugar tan paquete, ¿no? Tantas archiduques habrán suicidado. Algunos se suicidó ahí, ¿no? Siempre algunos. Algunos noviaron, algunos suicidaron. Y en ese lugar tan paquete que parece que está, que tiene un nivel de seguridad impresionante. Y mientras uno ve, digamos, la política europea, digamos, muy, más allá de la cuestión de no tomar el toro por las astas o no tomar cierta decisión, muy lenta frente al flujo de los acontecimientos, ¿no? Es decir, una de la, me parece, las lecciones, sin duda no la más dolorosa, pero las más evidentes, es la lentitud, ¿no?, del sistema político. El sistema político europeo tiene su trabazón, digamos, porque es un sistema plurinacional, digamos, que no tiene, o en el que tiene, digamos, cuya estructura no es un Estado, no es una confederación de Estados, no es ninguna de esas cosas, y tiene una moneda única en buena parte de su. Eso embrolla. Cuando se arma, anduvo macanudo o anduvo pasable, mientras anduvo. Cuando no funciona, se complica mucho. De cualquier manera, digo, en ese punto, los países de nuestra región, en este momento están en una posición que la presidenta expresa, me parece, que es, no somos los peores del barrio. Digo, en este estadio no somos los peores del barrio, no somos los que hemos cometido en el último tramo de la historia, porque nos hemos aburrido de cometerlos en cualquier otro, digamos. Si nosotros repasamos nuestra historia reciente y no vamos al terrorismo de Estado, al neoliberalismo y a las enormes limitaciones, inclusive de todos los gobiernos democráticos, no podemos señalar con el dedo a nadie. Pero a la vez, algo se ha hecho. A mí me quedó el otro día, de las muchas cosas notables que dijo José Mujica en el reportaje que le hicimos, algo que mencionó que tiene que ver también, José Mujica obviamente tiene una militancia mucho más más ligada a la lucha armada que la presidenta de los argentinos, ¿no? O sea, más dura, podría decir, o más radicalizada. Y Mujica dijo, en otros tiempos, algo así, no soy textual, pero quiero decir, recordar la idea, en otros tiempos nos propusimos más cosas y ahora conseguimos más. ¿No? O sea, es decir, en estos tiempos no tan vertiginosos, con democracia, con lentitud, conseguimos al fin y al cabo más cosas. Todo una discusión que queda por ahí. Miri Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Andamos fantástico y esperando que le digas a nuestros oyentes cómo se comunican con nosotros, y que si todavía quieren insertar alguno de los temas musicales con Boca o Besos, aprovechen que esta es la última oportunidad. Nunca dejes pasar el tren de la historia. Apúrense ya, entonces, llamando al 0810-222, 0870, dejá grabado tu mensaje en el 4999-8700, podés comunicarte a través de correo electrónico y sugerirnos el tema que sugieras vos para la consigna, que es gentedeapie@radionacional.gov.ar, y para las amuradas y los amurados en esta tarde de calor, apostilla Gente de a Pie. Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a Pie por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Murió Justo Laguna, obispo de Morón. Había nacido el 25 de septiembre de 1929, si no hago mal la cuenta, por lo tanto, ya había cumplido 82 años. Fue ordenado sacerdote en septiembre del 54, un hombre muy conocido. Larguísima trayectoria y compleja trayectoria como la de tantos dignatarios de la Iglesia. Digo, Laguna, que sé yo, el gran público es una forma, pero digamos, hizo un personaje relativamente reconocido con el advenimiento de la democracia, porque era uno de los obispos que tenía uno de los discursos más afines, digamos, a la renovación que surgía en esa época, y en especial, digamos, una enorme afinidad con el expresidente Alfonsín. Raúl Alfonsín, de quien es amigo, y uno que lo sabe también, también con muchísimos otros dirigentes políticos democráticos, si eran católicos o si eran practicantes, por supuesto la llevaba mejor. Con el tiempo también se fueron develando, y esto terminó inclusive con la apertura de una causa, se fueron revelando también silencios y complicidades eventualmente activas frente a la dictadura. Su fallecimiento impide, obviamente, pone fin a las causas penales que lo investigan, deja ese episodio abierto, pero un poco uno tiene la impresión que esto signa, bueno, las características de la inmensa mayoría de la jerarquía católica, y acá habrá sin duda una discusión entre quienes conocen más ese terreno y ese territorio acerca, bueno, de qué rol jugó verdaderamente, cuál jugó y cuál no. En la apertura democrática fue una figura que tuvo un discurso relativamente aperturista, digamos, relativamente de tolerancia, muy crítico del menemismo y del neoliberalismo, lo cual también le valió un ratito como de fama progre, digamos. Con el menemismo era todo fácil, en ese sentido, ¿no? Es decir, que el menemismo, digamos, incentivaba la posibilidad de estar en la oposición, no rendir mucha cuenta, muchas cosas, y oponerse rápido a una cantidad de cosas que eran espantosas, a veces también a su mal gusto. Yo, tengo una anécdota pequeñísima y asombrosa con Laguna, que es en el año 91, lo sé bien. Yo estaba todavía, hacíamos la revista Unidos, y yo pauté con él un reportaje. Reportaje que, dadas las características de la nuestra, con la revista Unidos, era un reportaje larguísimo, de 20 páginas, o sea, 2 horas de charla, cualquier cosa. Y entonces él acordó, a condición de que tuviéramos una charla preliminar, o sea, que de él me conocía, me decía que me había leído, pero que quería conversar conmigo, hacer un pedido raro, digamos, que en el periodismo no se acepta, pero que en la publicación que yo traje, y en ese momento sí. Y entonces fui con una compañera militante católica, ella que nos hacía un poco de nexo, digamos, o que nos facilitaba, había algún sacerdote más, y entre los cuatro mantuvimos una larguísima charla previa, y el hombre era agradabilísimo. Aparte, con gustos, una cosa que me acuerdo, y me viene a cuento con lo que hablaba ayer Mariana, por ejemplo, que le encantaba Almodóvar. Tipo, era un observador de Almodóvar, y que inclusive cinéfilo él, las veía en forma reservada, las películas, porque en esa época no era tan habitual, porque, bueno, ¿cómo va a ir un obispo a mirar a Almodóvar? Qué sé yo. Y después, bueno, tenía sus posiciones, crítico de la dictadura en aquel entonces, las investigaciones ulteriores revelaron, bueno, algo que fue promedio, digamos, en la jerarquía católica, que fue, bueno, algún grado de silencio, de participación, en fin, el fallecimiento en materia penal, y creo yo también en algún sentido en materia periodística, empieza a cerrar eso. Nora, te escucho. Sí, creo que, bueno, vos lo es más que precisa la semblanza que estableciste de Monseñor Laguna. Era un obispo muy mediático, ¿no? Muy, creo que quizás era el obispo más mediático que uno recuerda de la época de Alfonsín, y después ahí con una lectura, digamos, de diálogo con el gobierno, y después una lectura crítica del menemismo. Esto de iba al cine siempre con Monseñor Casareto, con el obispo de San, claro, Isidro, ¿no? Iban, siempre contaba él en sus charlas, sus largas charlas radiales, que iba al cine con Casareto. Y él, hace un par de años, empezó la investigación sobre lo que había sido su actuación cuando recién había sido nombrado obispo en el 75, y en el 77 muere en un accidente que se está investigando, si fue un accidente o en realidad fue un atentado, otro obispo, que fue Ponce de León. Y la causa por la cual se lo investiga, se lo fue procesado por falso testimonio Laguna, es en la investigación por lo que había pasado con el asesinato de Ponce de León, teniendo en cuenta que él había ido como representante de la Iglesia luego del asesinato de Ponce de León, y incurrió en contradicciones en su testimonio frente a lo que había sucedido en ese momento. Es eso, es un obispo, en definitiva, un obispo de la Iglesia argentina, ¿no? Y que eso implica en el derrotero histórico que él llevó adelante como sacerdote, bueno, el haber sido en un momento un obispo con posiciones progresistas, pero que perteneció a la estructura de la jerarquía eclesiástica que tuvo durante la dictadura militar una actitud más que repudiable. Y en el caso específico de Ponce León había una acusación que estaba en trance. Está con nosotros por línea telefónica, le agradecemos, nuestro compañero Agustín Álvarez Rey, el periodista de Radio Nacional acreditado en el Congreso, que va a tener la interesante tarea de traducir al castellano qué pasó en la comisión respecto del dictamen sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto, que estaba anunciado que tenía aprobación y que ahora dicen, y no solo dicen, ahora informan que no consiguió el número de firmas necesario. Agustín, te saludamos, te agradecemos tu presencia, te tiramos la pelota y a ver cómo te arreglas. Mario, buenas tardes para todos. Bueno, algo así es correcto. Bueno, eso no lo había anunciado Juan Carlos Vega, el presidente de la comisión, ese día, cuando se discutió allí en la Comisión de Legislación Penal. Bueno, incurriendo en varios errores el anuncio de Vega en vivo para las cámaras de televisión, porque, bueno, finalmente Vega había contado mal la cantidad de diputados. Él pensó que había 12 diputados de la comisión, había 14, por lo tanto, las firmas no llegan a ser la mitad de las presentes. Por lo tanto, bueno, el despacho ahí tendría un error reglamentario, en principio, una solución que tendrá que dar la presidencia de la Cámara, Eduardo Ferne en este caso, con su equipo de asesores, porque hay casos, por supuesto, la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad de la biblioteca para el otro, pero ya hay una diputada que presentó una impugnación ante esta firma de dictamen, que es la diputada Patricia Burrich, que dice esto mismo: bueno, no se puede firmar un dictamen con, no se puede sentar un dictamen con de mayoría sin por lo menos la mitad de las firmas de los diputados presentes, no por supuesto la totalidad de los miembros de la comisión, sino de los presentes. Bueno, ahí está parada la cuestión, pero lo cierto, Mario, es que hay que utilizar bien las palabras. Si bien cada comisión puede sacar un dictamen, en este caso el proyecto está girado a tres comisiones, para que haya un despacho que habilite al proyecto a ser tratado en el recinto, tienen que firmar las tres comisiones. Está bien. Por eso, para poner el ejemplo más claro, Mario, hay que nada más que hacer memoria con lo que pasa respecto a la ley de tierras. La ley de tierras no llega al recinto porque no, Vilma Ibarra no logra que las comisiones se reúnan en plenario para allí firmar el dictamen. Es verdad que uno también está acostumbrado a que los diputados el reglamento lo hacen un poco de goma, ¿no? Pero tiene razón en este caso Vilma Ibarra, no queriendo forzar el reglamento para llevar la ley de tierra al recinto, y también tiene en este caso razón Patricia Burrich diciendo, bueno, no se puede llevar un dictamen con tan solo 5 firmas si había 12 o 14 diputados presentes, pero los usos y costumbres de la Cámara de Diputados hacen que si hay 5 firmas en el momento, bueno, después se pasa por los despachos a firmar y esas firmas se toman como válidas. Bueno, pero reglamentariamente, digamos, no tiene dictamen el proyecto sobre la interrupción del embarazo. Agustín, una pregunta te hago. Por lo que yo escuché, lo que se dice que en general, por lo menos en la práctica parlamentaria, a diferencia de lo que es una votación en recinto, que el que está, ¿no? Que cada que se cuentan cuántos hay, el tablero electrónico lo indica y votan. En las comisiones es posible que, por ejemplo, se firme un rato más tarde, más allá del caso particular del diputado Rivas, ¿no es cierto? Que es peculiarísimo. Sí. Pero que, por ejemplo, un diputado que salió un rato, que eso se puede firmar al día siguiente, ¿eso es común, es habitual, existe? Sí, es común, habitual que firmen otros días, y más en, por ejemplo, en años electorales, donde por ahí es muy difícil, y con el tema de las cenizas, este año particularmente, donde muchos diputados, bueno, no podían trasladarse por ahí por una semana o dos aquí al Congreso, sí, después se pasa por el despacho, no solo unas horas, un día o una semana después a recolectar las firmas de los diputados que le habían comprometido. Es un uso y costumbre. Reglamentariamente, bueno, puede ser cuestionado y es lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque más allá del caso de Rivas también está cuestionada la firma, o en este caso la no firma, de Ricardo Gil Lavedra. Hola, Nora Beiras, te saluda. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Ahora, Hay varios puntos que la verdad que no entiendo. Porque, primero, porque es un tema particularmente sensible y no entiendo cómo el presidente de la comisión, el diputado Vega de la coalición cívica, puede confundirse en contar a 14 personas o a 12 personas y en función de esto decir que había mayoría para dar un dictamen de una comisión. No entiendo tampoco a los diputados que aprobaron el proyecto y que salieron a hacer declaraciones dando por hecho que estaba aprobado el dictamen. ¿Cómo pueden haber dado esto por hecho si no estaban las firmas? Uh-huh. No, para esta circunstancia, digo, recorriendo aquí los pasillos del Congreso, y en casos tan sensibles como decís vos, hay que ir a las fuentes más confiables respecto al proyecto. Y una de ellas, y dos de ellas en este caso, son tanto Cecilia Merchán como Vilma Ibarra. Consultadas las dos en distintos momentos, me las he cruzado aquí por el pasillo y las dos me dijeron exactamente lo mismo. Mirá, no hay dictamen, esto no se trata antes de fin de año, se va a tratar el año que viene, va a volver a rehacer un dictamen en este caso, y lo que destacaban ambas en este caso, dos diputadas que pelearon bastante porque esto llega a tratarse, aunque sea en comisión y de la manera que se trató, es que, bueno, se ha instalado el tema. Me parece que los diputados que más empujaron este tema hacia el tratamiento parlamentario se han quedado por lo menos conformes con que este tema se haya instalado y ya se haya debatido por primera vez en la historia argentina en el Congreso, y dejaron de lado el tema de la cantidad de firmas. Sino con respecto a lo de Vega, bueno, hay una diferencia entre él, que es el presidente de la comisión, y el secretario parlamentario. En defensa de Vega hay que decir que ese día la sala 1 del anexo estaba repleta, había sentado diputados allí en las sillas, ex diputados incluso, como Vilma Ripoll, estaban sentados diputados que no son de la comisión, y la confusión pudo pasar. Pero bueno, el secretario parlamentario está allí para que eso no suceda, y es el que dice que hay que había 14 diputados presentes al momento de pasar el despacho a la firma. Y lo cierto también, hay que tener en cuenta de cara a lo que viene, es que resta pasar por dos comisiones. Entonces, también llamar que esto es un despacho o un dictamen también roza lo falaz, porque en este caso, que hay un proyecto que tiene giro a las tres comisiones, para que tenga despacho de comisión y un dictamen que lo habilita a tratarse en el recinto, tiene que tener la mayoría de las firmas de las tres comisiones. O sea, Agustín, redondeando en 30 segundos porque estamos contra el top, la cuestión seguramente no será tratada este año y tendrá que volver el año próximo, y habrá que ver ahí cuál es la actitud que toma el Frente para la Victoria, que orgánicamente en este caso prácticamente se abstuvo. Exactamente, vamos a ver cuál es la actitud del Frente para la Victoria como bloque mayoritario conjuntamente con los aliados. Buen antecedente puede ser para esto en temas de libertad de conciencia, como se llaman habitualmente aquí en el Parlamento, tener en cuenta lo que pasó con el matrimonio igualitario, aunque cambia, como vos decís, la composición y los personajes dentro del bloque del Frente para la Victoria, pero seguramente es casi imposible. Recordemos que hay tiempo para dictaminar hasta el 20 de noviembre, más allá de que el recambio sea el 10 de diciembre. Reglamentariamente, las comisiones pueden dictaminar hasta el 20. Estamos a 19, a 17 días de que eso suceda, una semana y media parlamentaria, así que muy difícil que llegue al recinto mayo, será con la próxima composición y después del 10 de diciembre. Agustín Álvarez Rey, acreditado de Radio Nacional en el Congreso, muchísimas gracias, un abrazo. Mario Nola, un abrazo para todos. Chao. 14:30 en todo el país, en las voces del Servicio Informativo de la Radio Pública, Fernando Pedernera, Adriana Zanca, coordina Romina Barca, el Chiqui Profili las emite. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados un décimo, humedad 45%, cielo algo nublado. Expectativa por la reunión entre Cristina Fernández y Barack Obama. En diálogo con Radio Nacional, el secretario de Comunicación Pública de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, se refirió al encuentro que mantendrán Cristina Fernández de Kirchner con el presidente norteamericano Barack Obama en el marco de la cumbre del G20. Es un pedido del presidente de Estados Unidos, es altamente importante, en un momento tan complejo de la economía mundial que estamos viendo con tanto dramatismo lo que está ocurriendo en este momento en Grecia, como los mercados incluso pueden poner límites a una decisión de un país que pueda tomar un plebiscito, pero es un momento difícil en el cual no hay que tomar actitudes alocadas, sino básicamente ponernos a pensar cómo se reconstruye una economía global tan golpeada en los últimos tiempos, ¿no? Uno no quiere enseñar de nada a nadie, pero vemos tantas similitudes con lo que ocurrió en Argentina, cuando se habla de tantas cosas que los argentinos no son ninguna novedad, y vemos que en muchos países las respuestas son las que ya empezamos acá y nos fue muy, muy mal. Pero bueno, cada país es soberano, también hay restricciones internacionales complejas en cada contexto, depende de cada uno tomar decisiones. Me parece que este ámbito del G20, la reunión que va a tener la presidenta con Obama mañana, tiene que ver con esto, con compartir experiencias y preocuparse en conjunto por cómo solucionar una crisis financiera tan fuerte que está afectando a Europa, que por su propia naturaleza tiene que ver con el mundo, la economía mundial, ¿no? En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su par de Francia, Nicolás Sarkozy, felicitaron en forma personal a la presidenta argentina por el triunfo en las elecciones del 23 de octubre. La difamación electrónica contamina la democracia. Así lo expresó Gabriel Garbatz, quien es perito consultor en la causa por la campaña sucia contra Daniel Filmus, al explicar las maniobras del publicista Jaime Durán Barba. El caso de la difamación telefónica, que busca torcer el voto popular engañando a la gente, obviamente contamina la democracia porque distorsiona la voluntad del pueblo de los candidatos que se eligen, engañando a la gente, haciéndole pensar que hay un candidato que es un delincuente o que su padre es un delincuente, imputándole delitos inexistentes. Y esto obviamente altera, en todos los casos que le den veracidad a esta difamación, altera el resultado del voto. Basta que un solo ciudadano deje de votarlo a Filmus porque piensa que lo que le están diciendo por teléfono es cierto, como para ya estar contaminando la democracia. Un voto tiene ese valor. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, una décima, humedad 45%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en gente de a pie. La vida es bella, ya verás, como pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Cecilia Roseto, cantante. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Verde Chacareta. Bueno, por supuesto, uno no puede más que sentir orgullo, ¿no? Por la brillante oratoria de nuestra querida presidenta, como bien dijo Nora Beira, ¿no? Ella viene ratificando desde hace mucho tiempo, ¿no? Este capitalismo salvaje, ¿no? Este neoliberalismo que está devastando parte de Europa, ¿no? Y pensar el patetismo de lo que era Menem en su momento, o cuando Fidel Castro brillantemente lo trató de cucaracha de la Rúa porque votó en contra de Cuba. Bueno, uno siente orgullo, ¿no? José Parra escribió a nuestro Facebook, dice: hemos coincidido todos, no es una líder mundial la presidenta, pero es la presidenta de un país soberano. Con eso basta y sobra. Chicos, me resulta ingenuo pensar que los gobiernos definen algo sobre todo el sistema global. Creo que acá se trata de otra cosa. Hablemos claro. Abrazos. Eduardo de Bariloche. Claudia Buffi, por favor, comenten lo que pasó con la mujer policía de la bonaerense que fue abusada en un operativo y recibió amenazas por hacer la denuncia. Muchas gracias. También me gustaría saber por qué el Frente para la Victoria no dio el quórum para el debate sobre la legalización del aborto. Saludos. Bueno, soy Ricardo de Retiro. Bueno, felicito a Nora por el informe. También quiero decir que me conmueve profundamente que nuestra presidenta tenga ese discurso, que es un discurso desde dentro del capitalismo. Les está diciendo, muchachos, los van a romper este sistema. Y también me gustó la reflexión sobre Mujica, cuando dijo que en aquella época nos planteamos muchas más cosas. Jorge Ramírez, compañero y colega Mario. Me sentiría anónimamente gratificado si usted alguna vez empleara el neologismo Wall Street Turros. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo. En Gente de a Pie. ¿Tú sí? Beto Quevedo, ¿cómo le va? Mario, muy contento porque acabo de venir de una esquina emblemática de la ciudad de Buenos Aires que es Corrientes y Uruguay. Sí. Y estuve con... Yo tenía mi último estudio. Estaba por ahí. Estaba con a media cuadra. En Uruguay, Uruguay. Sobre Uruguay. Uruguay. Pero conocí la... Impacta. La estatua. El, más conocido realidad, de mi estudio. Sí. La estatua que vas a hablar. La obra, la obra homenaje. Pero primero la cuento. Obra homenaje. Sí. A Alberto Olmedo y a Javier Portales en sus personajes Borges y Álvarez, históricos que todavía los podemos ver. Los podemos ver o los sábados por la televisión que lo vuelven a repetir, o como yo que tengo todo grabado y que de vez en cuando me encierro solo en mi habitación y los veo. Está exactamente en la esquina de Corrientes y Uruguay, exactamente en la esquina. Diría casi sobre Corrientes. Y es un precioso... En realidad es un conjunto de arquitectónico, ¿sí?, que permite que uno se siente a sacarse una foto. Comparable, por ejemplo, con lo que hay en la ciudad de Lisboa con Pessoa, por ejemplo, y otros grandes que permiten sacarte una foto. Así que estoy muy contento. Bueno. Pero no es de eso lo que venía a hablar exactamente. ¿Trajiste la foto? Fin de la Colombia. Qué lindo. Vamos al Facebook donde está... Donde se colgó la foto. No... Quería hablar, Mario, de en esta semana con tantos temas, pero quería tomar este tema que se ha planteado a partir de una resolución de la jueza Servini de Cubría, que llama a declaración indagatoria a tres personas encabezadas por Durán Barba, Jaime Durán Barba, que ha sido el asesor durante muchos años de las campañas políticas del PRO en la capital y de otras campañas del PRO en el país, y que además asesora al gobierno de la ciudad también, en relación a lo que ocurrió este año, que parece que ocurrió hace tanto tiempo, pero ocurrió este año durante la campaña a jefe de gobierno de la ciudad, donde una falsa encuesta que llegó a miles de ciudadanos de Buenos Aires, que atacaba a Daniel Filmus y en particular atacaba a su padre, con un artilugio de hacer una encuesta y preguntarle cosas, por ejemplo, al entrevistado. Yo recibí esta encuesta en mi casa, la escuché toda, quería saber de qué se trataba, donde le decía, por ejemplo, si el entrevistado sabía que el padre de Daniel Filmus era arquitecto, cosa que es mentira, si sabía que además formaba parte de las empresas Meldoreg de Schocklender, etcétera, etcétera. A raíz de eso se hizo una acción judicial porque... Esta vinculación falsa forma parte de una campaña sucia y en esa investigación bastante tempranamente se reconstruye la ruta de donde provenía estas llamadas. La entrada provenía de un carrier internacional que se llamaba TAC Continental, que fue propietario de eso, Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones también era un señor que formaba parte de Durán Barba y Asociados, era director ejecutivo de la empresa. Esto lo relacionaba con Durán Barba. Y a partir de eso aparece esta denuncia, esta investigación. La jueza avanzó en esto, encontró muchas pruebas al respecto de distinta índole, pero que lo que permiten es establecer un cierto circuito donde el dinero del PRO y el dinero de la ciudad contrataba a Durán Barba y Asociados, a la empresa y a empresas paralelas para realizar llamados telefónicos con ciertas características, etcétera, etcétera. Están los cheques de pago, una serie de cuestiones. La jueza Servini de Cubría le imputa el delito que contempla el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que dice que se reprime con prisión de 2 meses a 2 años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. No es menor esto, pero no quiere decir que vayan a ir preso, quiere decir que se puede probar que hay un delito y que va a haber alguna sanción. Ahora, yo sobre este tema, lo que quería traer era que en realidad este hecho, junto con otros hechos que ocurrieron en la campaña del mes de julio, en realidad surgen de una concepción, de un modo de construir una campaña política, y diría yo, de hacer política, lisa y llanamente, que Durán Barba describe en su libro, en el libro El Arte de Ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Un libro muy reciente, en realidad Durán Barba ha escrito más de 10 libros sobre temas de marketing político, pero este libro salió en el año 2011, es un libro absolutamente actual, y él explica allí distintas estrategias y sobre todo lo que tiene que ver con los ataques al adversario. Y el uso, digamos, de las campañas psicológicas de ataques al adversario, ¿no? Entonces, voy a leer un par de párrafos solamente de este libro, donde él analiza muchas campañas acá, pero analiza una campaña que él condujo de un candidato justamente a intendente, a jefe de gobierno, diríamos nosotros, que él analiza al adversario y analiza a su propio candidato, y dice que el adversario tenía debilidades. Dice en la página 304, dice, la debilidad psicológica del adversario nos aseguraba que si imaginaba una campaña negativa en su contra, reaccionaría de manera violenta, justo lo que nosotros esperábamos. Al comienzo de esta campaña las encuestas decían que perdíamos la elección y no teníamos muchas chances, y fue necesario hacer muchas cosas ingeniosas, entre otras cosas manejar información negativa en su contra, y descubrieron ciertas características personales del candidato, y dice el texto, literalmente, era una persona de edad avanzada, con problemas de salud, que mantenía rutinas fijas, recorría siempre las mismas rutas, circulaba muy poco por los barrios. Entonces pintamos unos pocos grafitis en las calles que él frecuentaba. Los textos no iban dirigidos al conjunto de los votantes, sino que pretendían enfurecerlo a él, y lo logramos. Nuestro adversario se impuso en la ciudad, que estaba plagada de ataques en su contra, pero perdió la cabeza, recorrió los medios de comunicación insultando a quien era su adversario, digamos, y así conquistamos nuestro objetivo. El objetivo era, dice Durán Barba, nublar su mirada con la ira para que se destruya a sí mismo. Y luego remata esto diciendo que esto no es fácil de hacer, y en ocasiones el ataque a un político que hicimos nosotros fue tan brutal que su adversario se aniquiló psicológicamente e incluso llegó al suicidio, dice Durán Barba. Es decir, él desarrolla en el libro esta estrategia en el arte de ganar, de cómo se trabaja psicológicamente sobre el adversario y cómo el parte de la campaña política consiste en irritar a esa persona. En este caso, lo que la justicia está demostrando es que de las oficinas de Durán Barba surge una campaña que, en realidad, más allá del análisis de las consecuencias que tiene sobre el votante, en realidad lo que tocaba era a la familia del adversario de Macri, a quien él asesoraba. O sea, tocaba al padre de Daniel Filmus, Salomón Filmus, un hombre que no había terminado, un inmigrante que no había terminado la escuela primaria, al cual se lo ataca personalmente. Estas formas de hacer campañas que no profesionales, llamémoslo así, no son nuevas en Argentina. En realidad hay un largo trayecto en los consultores políticos, y la verdad es que en Argentina hay muchos consultores políticos de campaña muy importantes, pero también se han importado consultores políticos. Nosotros recordamos, por ejemplo, muy tempranamente en la década del 80, un gran consultor político brasileño, Duda Mendoza, fue quien organizó campañas en aquel momento a la gobernación de la provincia de Córdoba. En Buenos Aires también anduvo. En Buenos Aires, ¿no? También trabajó para Duhalde. Hizo varias campañas. En realidad es un exitosísimo consultor político que tiene varios libros publicados también, que yo he podido leer, y que ninguno trabaja este costado. Hay un gran consultor norteamericano, famosísimo, Joseph Napolitan, que ha hecho varios decálogos de cómo manejar bien una campaña. Recuerdo que en alguno de los decálogos decía que siempre había que cobrarle al candidato antes de los resultados electorales, digamos. Extraordinaria recomendación. Sí, por lo menos una parte. En realidad el decálogo, no, lo que voy a decir no es cierto, no lo pienso. Es algo así como una metáfora, pero el decálogo de los asesores de campaña es: podés dejar una deuda pendiente si estás casi seguro que tu candidato va a ganar. O sea, podés tener la cortesía de no facturarle todo porque el futuro está abierto, si el hombre llega a gobierno, qué sé yo, por ahí te conviene esa cortesía. Y si hay que presionar un cachito más y lo ven loser, sí, conviene hacer descuento Esto se lo escuchaba gente interna. Hacerle un descuento, pero cobrarle antes, porque después no lo ves más. Napolitano, o sea, su asesor te cobra, no te tiene fe. Claro, si el tipo dice, garpame todo. Bueno, pero es como el director técnico, ¿no? Yo hice una buena campaña, el problema es que tenía un mal candidato, no, no claro. Fue irresponsable. Pero sí. Napolitano decía ese tipo de cosas. Ha habido también otros consultores que han escrito libros argentinos, internacionales. La verdad es que la perspectiva de Durán Barba es una perspectiva particular. Pero dentro del libro tiene una segunda cuestión, y es que él considera que una buena campaña es aquella en la cual, con encuestas, se clasifica a los votantes. Él tiene la idea de que hay que tomar a una población determinada, de una ciudad, de una provincia, lo que sea, y decir, bueno, hay que diferenciar a los votantes. Diferenciarlo significa esto, clasificarlos, clasificar en votantes duros, blandos, permeables, posibles, difíciles, imposibles, etcétera. Y para eso creó, en realidad, la verdad es que creó varios instrumentos que están contados además en su libro. Lo que se encontró en los allanamientos a sus propias oficinas es que con dinero de la ciudad, y sobre todo en la comuna 12 de la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, se realizó un ordenamiento, una clasificación de los vecinos de la comuna 12, y que allí aparecieron archivos con bases de datos que agrupaban e identificaban a todos los vecinos, a cada uno de los vecinos de esa comuna, en realidad en tres categorías. Una es que en una carpeta que decía datos de alto riesgo, o sea, vecinos de alto riesgo respecto de la del gobierno de la ciudad, o sea, que iban a contestar mal las encuestas, que iban a votar al enemigo, etcétera. Otros que eran vecinos con datos sensibles, o sea, que eran permeables a las cuestiones del gobierno de la ciudad, y otros rotulados como datos de aliados potenciales. Es decir, un tipo de trabajo más ligado a un servicio de inteligencia, o un tipo de cosas así, y que en realidad en Durán Barba esto es una metodología de trabajo, una metodología desconocida en Argentina. Digamos, yo conozco campañas electorales del 83 hasta acá y no conocía campañas donde se trabajara con este perfil, ¿no? Y en Argentina hay excelentes consultores de campañas que han escrito también. Manuel Mori Araujo sacó hace un par de años un libro que yo pude comentárselo en una feria del libro, donde es un extraordinario análisis de la opinión pública y de las campañas electorales, y tiene su decálogo también y tiene su sistema de recomendaciones. Pero esto, en realidad, me hizo acordar a mí algo que hizo la dictadura uruguaya. La dictadura uruguaya en la década del 70, como Uruguay es un país posible para esto, es un país de 3 millones de habitantes, hizo una clasificación de ciudadanos. No había solo ciudadanía uruguaya, había ciudadanía A, B y C. Es decir, el ciudadano venía calificado, además. Y se analizaba las historias de cada uno de los ciudadanos y se les ponía el rótulo según proximidad al gobierno, potencialidad de proximidad o un enemigo latente, ¿no? Entonces eran ciudadanos A, B y C. ¿Eso en qué pesaba? Es decir, todos fuimos clasificados, pero ¿en qué pesaba? Sobre todo en la administración pública. Aquellos que eran clasificados como ciudadanos B o A tenían posibilidades de ascenso, los C veían truncada su carrera. Esto ocurrió en una dictadura que tenía esa idea del control milimétrico y policial de la ciudad. Ahora acá hay una concepción que es del votante. No es una dictadura, no es una estrategia de marketing político, pero la idea es la misma en este punto. ¿Cómo hago yo para tomar un universo de votantes, clasificarlo uno a uno y establecer quiénes son mis enemigos, quiénes son los permeables y quién es el núcleo duro? No me quiero imaginar a alguien de la Comuna 12 que vaya a postularse para un empleo público en la Ciudad de Buenos Aires. Y que está clasificado, ¿no? Está clasificado como, no sé, como ese riesgoso. Fue uno de los hallazgos que se hizo en esta última investigación. Beto, una pregunta. Vos dijiste no se han hecho campañas, pero ha habido campañas con denuncias falsas, con imputaciones. Sí. Digo, uno recuerda el caso de Enrique Olivera, digamos, o sea, ha habido. Es decir, ¿cómo sistematizás esto? Lo que distinguía, campaña sucia, campañas con denuncias falsas, campañas, eso existe desde la agresividad es otra cosa. Sucia es cuando hablas de cuestiones extrapolíticas o cuando haces acusaciones. Sí. Conscientemente. El mismo Durán Barba analiza eso en uno de sus capítulos y dice que no es lo mismo denunciar que difamar, y que no es lo mismo. Él dice que dentro del ataque político la denuncia es válida, siempre y cuando tengas algún fundamento de esa denuncia. También lo dice en su texto, yo no lo he leído, pero dice en su texto que en realidad una estrategia interesante es hacerle creer al adversario que uno tiene un elemento en su contra, ¿no? Él lo desarrolla acá. ¿Y cómo trabajar psicológicamente con la debilidad del adversario? Yo iba a hacer una diferencia en la siguiente, Mario. En todas las campañas políticas que yo recuerdo hay pintadas, carteles, denuncias falsas, ese tipo de cosas. Y han venido de distintos partidos políticos, y en esta campaña de Jefe Obrero también lo hubo. Lo que yo traía como novedad es que no conocía una sistematización de este pensamiento escrita, por eso digo, como una estrategia deliberada, pensando en la destrucción psicológica del adversario con estas herramientas. Lo pensaba, en realidad, lo que hemos vivido en Argentina son muchas campañas más rudimentarias, diría yo, menos teorizadas. Lo que hizo Durán Barba fue tener una estrategia de guerra y de ataque en una campaña electoral. Para mí, la novedad es esa, no que existan campañas sucias. Los cambios en la sociedad. Luis Alberto Quevedo, en Gente de a Pie. Dado que estamos en temas con boca, con besos, te quiero, lo interpreta San Damianovich, lo pidió Silvia Ramos Mejía, ahí va. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar. Calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo. Comienza espacio publicitario. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. No te lo podés perder. Es la tercera vez que venimos y siempre encontramos algo diferente. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. Se aprende un poquito más. Hay mucha información, muchas cosas para ver, para leer y ir enterándose. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. Contigo aprendí. Dani Martín festeja 50 años con el bolero en el Belma Café. Gorriti 5520, Palermo. Viernes 4 y 18 de noviembre, 21 horas. Belma Café. Entradas a la venta por Ticketek, 5237-7200. Tercera edición del Festival Nacional de Teatro en el Ecuni, con elencos iberoamericanos, desde el 1 hasta el 13 de noviembre. 27 obras teatrales para disfrutar en el Espacio Cultural de las Madres, en la ex ESMA. Entradas a precios populares. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Facebook. Búscanos. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:57. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En este barrio. ¡Qué reliquia del pasado! Especiales de música para comenzar. Cuando el tango tiene nombre de mujer. Con este tango que burló mi compadrito. María Volonté, una voz que recorrerá la música de Buenos Aires y el mundo. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Con la conducción de Graciela Almada y Leo Lieberman. Sábado 5 de noviembre a las 18. Auditorio Mayor. Capacidad limitada. Las entradas podrán retirarse a partir de las 16 en Maipú 555. María Volonté. María Volonté en Nacional. La Radio Pública Argentina. ¿Escuchaste a Marmurek? Canciones. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la Radio Pública. Todo es mejor en primavera. Todo es mejor con Nacional. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, habla sobre el juicio por la causa del circuito CAMS y la búsqueda de sus hijos y su nieta. ¿Cómo es esto de estar en un mismo recinto con estos atroces responsables de lo que sucedió en Argentina? Es como respirar un aire envenenado. Yo soy tremendamente sensitiva, ¿no? Y siento la pesadez del veneno que llevan consigo. Me cuesta mucho estar ahí. No quisiera verlos, ni oírlos, ni saber jamás de ellos. Mientras entran con sus esposas, por lo menos están ese rato prisioneros de unos hierros. Ojalá esta vez con este juicio se haga otro poco de justicia. Nuestras voces en Gente de a pie. Hasta las 16. Gente de a pie. Miriam, nuestro equipo, por favor. Cómo no, la coordinación de Gente de a pie está a cargo de Néstor Borro, el Chiqui Profili en la puesta en el aire y también nos acompaña, y equipo de producción compuesto por Silvana Avellaneda, Agustín Camisa, Enrique Benelli. Ya que está cerca, contá sí. Quiénes entraron. Cómo no, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera. El joven Gustavo Ger, que nos va a traer la información deportiva. La señora Romina Barca, que coordina, el Chiqui Profile emite. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 28 grados 7 décimos, humedad 50%, cielo algo nublado. En Santa Fe 28 grados 2 décimos, la temperatura 49, el porcentaje de la humedad, cielo despejado. La cumbre del G20 está atravesada por la crisis en la eurozona. Así lo aseguró en diálogo con la radio pública el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, informó que la jornada estuvo atravesada por la crisis de la eurozona. Por la crisis europea, entonces las discusiones básicamente están centradas en eso y las distintas visiones que sobre la salida que esa crisis puede tener tienen distintos países de acuerdo a si están más involucrados o menos involucrados con la crisis. Creo que eso, independientemente de los temas que trataron los presidentes, atravesó la conferencia. Está claro que lo que se está buscando es una salida que involucre no solamente a los actores que hoy ya están involucrados, sino también alguna participación más importante del fondo y de algunos países emergentes. Creo que frente a eso, Argentina ha mostrado una receta que fue por el lado del no ajuste. Creo que esto fue rescatado por algunos países. Creo que la distinta visión que sobre la salida de la crisis existe de alguna manera es si el pueblo de Grecia, en este caso, que es donde está el foco de la cuestión, tiene que seguir cargando con los ajustes o de alguna manera hay que darle algún alivio. Es una discusión que no está saldada. En Cannes, Francia, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Aníbal Fernández y el vicecanciller Alberto Dalotto se reunieron con el secretario general de la OEA. El jefe de gabinete recibió en su despacho a José Miguel Insulza, quien está en Buenos Aires para la 50ª sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas. Por su parte, Dalotto abordó con Insulza temas de la tercera reunión de ministros de Seguridad de las Américas a realizarse 17 y 18 de noviembre en Trinidad y Tobago. Piden que el Estado santafesino profundice la educación sexual. Paula Kondrak, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, manifestó que trabajan con una consigna integral, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entendemos que el Estado debe tomar la responsabilidad de la educación sexual integral. Distintas actividades que realizan organizaciones por los derechos de las mujeres, como mensajes enviados desde el arzobispado y la población, también está instalado el tema del aborto. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Capiello, manifestó sobre el proyecto de despenalización del aborto tratado en diputados su punto de vista. No debe penalizarse a la mujer que llega con el aborto producido o en curso. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deportes. Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, anunció que no jugará el Masters 1000 de París. La noticia se dio a conocer debido a la necesidad del español de hacer un parate para poder afrontar de la mejor manera el final de la temporada. Recordemos que España recibirá a la Argentina en la final de la Copa Davis en los primeros días de diciembre. El tiempo. En Santa Fe, 28 grados 2 décimos, la temperatura 49, el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Y en Buenos Aires y alrededores, 28 grados 7 décimos, la temperatura actual, humedad 50%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. David Coco Blaustein, cineasta. La cocina de una ley, pero es también la cocina de los medios, es cómo se cocinan las cosas en este país, ¿no? A veces con resultados agrios, como con la 125, y en otros casos con resultados muy agradables, como es el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Con Deisich siempre decimos que intentamos que nuestras películas expliquen un periodo más que una anécdota, que una coyuntura, y en este caso la cocina va prácticamente desde finales de la dictadura hasta la sanción de la ley. Nuestras voces en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía para el programa de Mario. La verdad que el discurso de la presidenta fue brillante, muy sensible, muy coherente. Ahora, habrá que ver si habrá tocado alguno de esos corazones insensibles de estos presidentes, de estas organizaciones, de este del Fondo Monetario. Yo creo que, por más que la presidenta... Más mensajes, estos a través de nuestro Facebook, Gente de a Pie. Acordate, Víctor Mario Moretti, debería surgir una alternativa superadora para salir de la crisis, fuera de los cánones clásicos del capitalismo. Creo que Latinoamérica está marcando otro camino. Hola, Tita de Burlingame, un pedacito de la canción para hoy. Te buscarán mis manos, te buscará mi boca, y aspirar en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Un beso para todos y para la presidenta también. Chau. Dolores, dice Quevedo, pienso que este publicista sería capaz de hacer la publicidad de un abrasivo para suavizar la piel de un bebé. Carece, desconoce qué significa la palabra ética. Tiene varios libros publicados, pero algunos sobre ética... Hola, sí, soy Pedro Quiñones Rodríguez. Un saludo para el programa, un orgullo por el discurso de la presidenta. Y anoche un amigo me dice que en el banco él tiene un pequeño depósito, prácticamente que lo incitaron a que retirara. A la noche por Radio Mitre estaban diciendo que un montón de clientes le están pidiendo retirar los depósitos. Me parece que esa es la próxima jugada de la derecha, que haya un retiro masivo de depósitos. Bueno, algo que no tiene que ver con la política, y se puede ser un poquito más de esta versión de la poesía de Benedetti, Irene Vivalda, claro. La historia no siempre la escriben los que ganan. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Te escuchamos, Sergio. Bueno, hoy 3 de noviembre, bueno, en primer lugar, cumplen años mis hijas. Un beso a Laila y Rocío. ¡Epa! ¡Feliz cumple! ¡Fiesta esta noche! Es un tema importante. Tema relevante. ¿Cuántos? Mi sobrino Martín también, ¿cuántos? Un beso grande. ¡Epa! ¿Cuántos? ¿Cuántos escorpianos? 17. Ajá. No, ay, quiero comentarios al resto. Volver a los 17. Bueno, pero aparte como un detalle, un 3 de noviembre de 1930 asumía por primera vez el gobierno don Getulio Vargas. Él en 1954, en pleno ejercicio de la presidencia del Brasil, por cuarta vez, se suicidó pegándose un tiro en el corazón en medio de una tremenda campaña en su contra que me acaba de mostrar el Beto Quevedo, que el ejemplo de Durán Barba era este, Getulio Vargas, en una sorprendente casualidad. Y efectivamente, un golpe se estaba preparando en Brasil, otra vez lo estaban por deponer, hubo un escándalo y él decide pegarse ese tiro. Y a continuación, cientos de miles de personas salen en Brasil a las calles y se genera una violencia muy importante. Y ese golpe inminente de 1954 no se concreta. Y recién, 10 años después, en 1964, va a haber un golpe de Estado en Brasil. Ahora, para entender el contexto en el que este hombre gobernó y las tácticas que utilizó y lo tremendamente polémico que es, muchos lo comparan con Perón, es muy difícil hacerlo, pero hay que tener en cuenta que en Brasil recién en 1888 se abolió la esclavitud. Fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. Getúlio Vargas nació en 1881, es decir que él ya de su infancia pudo vivir la esclavitud legal, porque lo que se abolió en 1888 no quiere decir necesariamente que se llevó a la realidad en forma inminente o inmediato, rápidamente. Y él nace en el estado Río Grande do Sul, se empieza a dedicar a la política, es abogado, se hace diputado, luego llega a ser el principal político de Porto Alegre, y cuando es gobernador de Río Grande do Sul, se enfrenta al gobierno central por algo que paralelamente en la Argentina también conocemos, que el gobierno funcionaba con fraude electoral y corrupción. Y él se enfrenta a eso y está pidiendo el voto secreto y obligatorio. Getúlio Vargas concentra muchas cosas que en la Argentina hicieron distintas personas. Es una especie de Sáenz Peña, Evita, Perón, Irigoyen, todos a la vez. Yo sé que de humor negro también Leandro Alem, digo, los que se suicidaron. Pues. Claro. También. Siguiendo con el humor negro. Finalmente, ¿cuál era la política vigente en Brasil? Lo que se llamaba café con leche. Café con leite. ¿Por qué? Porque entre San Pablo y Minas Gerais se repartían todos los gobiernos, se turnaban. Y eran las grandes oligarquías del café y las grandes oligarquías ganaderas. Uh-huh. Entre ellos gobernaban el Brasil desde por lo menos 1889. Y esto es lo que viene a cuestionar Getúlio Vargas. Había un pequeño antecedente, que era la columna Prestes, que podemos hablar otro día de la columna Prestes, pero básicamente un grupo de oficiales militares brasileros quieren oponerse a esto que llamaba la República Vela. Y con esos antecedentes, finalmente Getúlio Vargas se sube a un tren, porque hay elecciones, le hacen fraude, le ganan las elecciones nacionales, se sube a un tren y marcha hacia Río de Janeiro, espectacularmente, casi cinematográficamente, y cuando parecía que iba a haber un enfrentamiento militar a las puertas de Río de Janeiro, en ese momento capital de Brasil, los militares que tenían que defender al gobierno deciden darse vuelta, lo apoyan a él, y él se hace con el poder. A partir de ahí, 1930, gobierna ininterrumpidamente hasta 1945, pero con distintos mecanismos. A partir de 1930 él gobierna lo que se llama el gobierno provisorio, es de facto. La oligarquía de São Paulo se opone a él, le hacen una revuelta, llama a elecciones y a partir de 1934 gobierna en forma constitucional. Lo que él lleva a cabo como gobernante es una verdadera reforma muy profunda. Para empezar, integra Brasil. En esa época, para ir de un estado de Brasil a otro, había que pagar impuestos, como si fueran países distintos. Elimina todo eso, genera leyes sindicales, 8 horas de trabajo, descanso, algún tipo de estabilidad laboral con indemnización para el despido. Crea la salud pública y la educación pública. Digamos, es el primero en Brasil que tiene una política social. Al mismo tiempo, recibe una tremenda oposición porque lo acusan de no respetar prácticamente ningún resorte republicano. Y entonces, enojado por estas críticas, en 1937 denuncia un tal Plan Cohen. Plan Cohen, que era de la cola. Que no se sabe bien quién era, pero era una conspiración de su propio gobierno, y él se hace una especie de autogolpe y crea lo que se va a llamar el Estado Novo. El Estado Novo tiene estas dos caras. Por un lado, una política social muy intensa y muy profunda en un país como Brasil. Por otro lado, cierra el Congreso, prohíbe todos los partidos políticos de la oposición, hay censura a la prensa. No era republicano, lo que se dice republicano no era, pero modernizó el Brasil, creó la empresa Petrobras, creó empresas de energía en todas sus variables, creó comunicaciones internas en el Brasil. Y en 1945 los mismos aliados que él tenía lo deponen. Entonces hay un interregno de 5 años en el que él no está en el poder y se convierte en senador, otra vez por Río Grande do Sul. Y en 1950 se presenta de nuevo a elecciones y esta vez con el voto directo de la población, sin intermediarios, vuelve a triunfar. Era claro que si él se presentaba a elecciones, las ganaba. Y eso no tenía ningún tipo de remedio. Incluso hay dos partidos políticos, uno de la élite de Brasil y otro de los trabajadores, que lo apoyaban. Él genera como una especie de alianza entre la élite, pero no la de San Pablo, y los trabajadores, a los que él en gran medida organiza, pero también a los sectores rurales, que son prácticamente el 70% de la población de Brasil. Brasil sigue siendo en esa época un país sumamente atrasado en el tema del desarrollo humano, ¿no? 1950 vuelve a ser gobierno y ni bien asume, declara un 100% de aumento a todos los trabajadores. Esto es polémico también. Y a partir de ahí gobierna en una especie de pelea permanente con ciertos sectores de la oligarquía brasileña, porque si bien esto a la industria la podía afectar, él lo que estaba queriendo crear es un mercado interno, de que el pueblo brasileño pueda empezar a consumir y tener su propia industria. Ahí es en ese contexto que empieza una campaña salvaje en contra de él, y cuando detecta que algunos de sus propios aliados lo están por abandonar, lo que termina generando en 1954, ustedes fíjense que en 1955 es el golpe de Estado a Perón en la Argentina, este suicidio termina con la historia de él como persona, pero no del varguismo, que hasta el día de hoy tiene partidos en Brasil que se reivindican varguistas. En esas elecciones de 1934 que él por primera vez gana e institucionaliza su poder, le otorga el voto femenino. O sea, Brasil, mucho antes que Argentina, en 1934, tuvo ese voto. Ahora, lo que queda planteado es como una especie de dicotomía entre república, que evidentemente Getúlio Vargas no adhirió demasiado, y una política de acción social que pocos como él fue el gran político del siglo XX brasilero, así como podemos decir que Lula ya es del siglo XXI, pero es uno de los grandes políticos de toda la historia de Brasil. Y ustedes fíjense cómo todavía perviven, cuán difícil es tener una política social y de integración e igualdad en Brasil, que siendo la séptima economía del mundo, siendo el quinto país más poblado de la Tierra y el quinto país más grande del mundo, en el índice de desarrollo humano que acaba de salir del PNUD de las Naciones Unidas, Brasil está en el puesto número 80. La Argentina está en el puesto 46. Brasil está en el puesto 80. Acá se tiene en cuenta educación, longevidad e ingresos. En esa variable, Brasil, que si bien está creciendo, está en el puesto 80. Pero ahora hay también un nuevo índice que corrige esto teniendo en cuenta desigualdad. Si se tiene en cuenta desigualdad, Brasil del puesto 80 se va al 113 en el mundo. Es un país continente, es un país gigantesco que arrastra, más allá de tener políticas progresivas desde hace bastante tiempo, arrastra un atraso y una situación de exclusión que todavía va a llevar mucho tiempo llevar adelante. Pero el pionero en este tipo de políticas fue Getúlio Vargas. Excelente la columna de Sergio. Quería hacer una breve apostilla que tiene que ver más con la comunicación. Getúlio Vargas efectivamente es un personaje extraordinario del siglo XX de Brasil, muy controvertido, no se cuece al primer hervor, la verdad que es difícil de entenderlo en todas sus aristas, y era muy bajito. Y el apodo de él en el Brasil era Guaxinho, o sea, el petizo. Y entonces, él hacía campañas electorales yo pude acceder a algunas campañas de él, con fotos donde él era gaúcho, era de Río Grande do Sul, entonces sacaba fotos a caballo. Y otras fotos muy lindas de él en importantes sillones con grandes respaldos tomadas desde abajo, casi desde los pies, digamos. Su estrategia comunicacional era muy clara, cómo evitar aparecer como un petizo, ¿no? Y un detalle más disparado por los comentarios de Sergio, digo, Getúlio Vargas cae con los comenta él, en 1954 se puso un importantísimo golpe en América Central, que es el golpe en Guatemala, que termina con el gobierno progresista, digamos, avanzado de Jacobo Arbenz. Y una de las cosas, digo, una de las cuestiones a repasar del primer peronismo es la indiferencia con la cual el primer peronismo miró esos dos episodios. Digo, no ocurriría lo mismo ahora, no ocurrió. Ahora tenemos más, me parece, como cultura general, tenemos más noción de, bueno, de la interconexión, de lo que significa y demás. O sea, vos decís, si en un país como Guatemala, en un país como Brasil, hubo un golpe de Estado contra determinado tipo de gobierno que decían que era popular, que era esto, que era lo otro, que distribucionista, pero que lo acusaban de autoritario y qué sé yo, ahora vos ponés la barba en Roma, decís, a ver cómo es esto, tráigame un asesor, miremos un poquito. En esos tiempos se podía menos. Y otra cosa muy general, que es que en general, ¿no? Es decir, siempre los gaullos son los que tienen más afinidad espontánea y, digamos, cultural con los que somos argentinos o uruguayos. Interesante eso que decís, porque las formas del nacionalismo varguista y el nacionalismo peronista eran un nacionalismo un poco excluyente con respecto a los países vecinos. De hecho, hay una guerra, una carrera armamentista un poco entre Brasil y Argentina, y sin embargo el nacionalismo que está dando vueltas ahora en el aire es mucho más integrador latinoamericano. Otros dos sobrenombres que le pusieron a Getúlio Vargas era Padre de los Pobres y Caballero de la Esperanza. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Tonada del viejo amor, que cuántos recuerdos cada uno por su lado, digo, sí. Que tendrá cada cual. Ya uno ni se acuerda de que se acuerda, pero qué lindo tema. Tonada del viejo amor lo interpreta en este caso Facundo Sarabia, lo pidieron Luis de Pergamino y Sofía de Vicente López, entre muchos otros. Yo, si fuera oyente de este programa, hubiera llamado, y de hecho soy Mario de Palermo y quiero también Tonada del viejo amor. Vamos. Y nunca te veo olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno. Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Ya sé que no vuelve más el verano en que me amabas. Que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en mi corazón. Que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en mi corazón. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Nacional y la Primavera te acompañan. El ISER te está esperando. Se abre la inscripción a las carreras de locutor nacional, productor y director de radio y televisión, guionista, operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Inscribite en www.iser.gov.ar hasta el 18 de noviembre. Tu primer paso en los medios. ISER, educación pública y gratuita. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Después de la gran convocatoria y repercusión que tuvo la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por el maestro Marcelo Zurlo, volverá a interpretar la Misa de Requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El 3 de noviembre a las 20, invitan la Televisión Pública en su 60º aniversario y Radio Nacional Clásica, quien transmitirá en vivo por la 96.7. Entrada libre y gratuita. Nacional, Argentina. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Isabel Allende Bussi, senadora chilena, hija del presidente derrocado Salvador Allende, habla sobre la dimensión de la figura de su padre en Latinoamérica. Salvador Allende es una figura admirada por su coherencia, por su consecuencia, por su trayectoria, por la fidelidad a sus principios, por 50 años. Nos dejó la lección clara que los mandatos constitucionales se ejercen hasta el final. Obviamente hizo lo imposible por evitar lo que ocurrió. Ya creo que su resistencia, su dignidad, su consecuencia es lo que lo hace que quede absolutamente ya como la persona que traspasa nuestras fronteras, y por eso mucha gente en muchas partes tiene una admiración sincera por lo que ha significado y por el mensaje que deja. Nuestras voces en Gente de a pie. Hoy estuve en la Universidad de Belgrano dando una charla sobre medios y esto, medios, inseguridad y todas estas cosas. Y en algún momento hablaba Ricardo Canalete, y el periodista que fue editor de Clarín y que ahora trabaja tanto en TN, decía una cosa que yo suelo decir también, que es esta, ¿no? De que una vez va a un café y le dicen, bueno, contame la posta, contame lo que no contaste, y uno dice, bueno, el que es periodista contó todo, digo, porque aparte hay que apurarse a contar, digo, uno cuenta más de lo que sabe, digamos, y tiene que, digo, y a veces uno se encuentra con estas situaciones, por ahí en el caso de la actividad más mía, que es que no solo hay que contar los hechos, sino que hay que encontrarle una interpretación, digamos, una lógica, ¿no es cierto? Que hay casos que uno le cuesta pescar. Yo en este momento tengo dos en danza, confieso, que no termino de pescarla del todo. Una me queda muy lejos y ahí podría alegar demencia, sí, podría decir, bueno, no es mi mundo y listo. Que es esta jugada que hizo Papandreou en Grecia, que es que el tipo amagó con un referéndum que obviamente iba a perder, digamos que tenía todas las de perder. Como tabla de salvación, armó un batifondo infernal, puso a Europa en vilo, la retractó, o sea, hizo lo peor de todo, o sea, decir, convocatoria al pueblo, luego retractación, qué sé yo, y uno dice, el hombre se encamina solito, digamos, se pone en la boca, ¿no? Se pone en la boca una papa, digamos, ¿no? Y se rodea de batatas o puré duquesa y va al horno solito, digamos, una cosa impresionante. ¿Por qué? Yo ayer charlaba un poco con Néstor Restivo, y decía, no entiendo. Es decir, ¿cuál es la hipótesis? Digo, no, yo obviamente Papandreou no habla conmigo, pero digo, ¿cuál es la lógica política? Uno entiende las lógicas políticas de algunas jugadas, aunque sean muy arriesgadas, aunque sean, pero en esta no entiendo. Y otra que no entiendo del todo, francamente, y que esa es más cercana, es la es para el periodo, para lo que queda del periodo parlamentario ordinario, que falta muy poco, como nos contó Agustín Alvarrey, que termina el 30 de noviembre, es el apuro que tiene Frente para Victoria por sacar el presupuesto con esta composición del Congreso y no con la que viene, que la puede tener perfecta el 10 de diciembre, digamos. Está esa decisión, están haciendo las cuentas. Le he preguntado, y con franqueza, un poco es por ahí, sí, dominar el terreno de la situación. Dado que, digamos, que la, obviamente la relación de votos es muy distinta y siempre te pueden hacer una trapisonda, como se está viendo ahora, ¿no? con lo que está ocurriendo, confieso que no la comprendo del todo. Me consta, en este caso me consta, obviamente, la decisión, y me consta también que se está pisando con pie de plomo a ver qué pasa, y no la termino de entender. ¿Te puedo contar que no entiendo alguna cosa? Vos sí, vos me tenés tanta paciencia. 15:30 en todo el país, quédate con nosotros media hora más de Gente de a Pie. Ahora, las chicas del Servicio Informativo de la Radio Pública, Silvia Mila, Adriana Zanca, el Chiqui Profili, que no desentona. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, humedad 50%. Confirman la frase coloquial de Barack Obama sobre seguir el ejemplo de Cristina Fernández. El vocero presidencial Alfredo Escochimarro confirmó el adelanto de la radio pública respecto a que Obama había dicho que tanto él como Sarkozy deberían seguir el ejemplo de la presidenta. Que se juntaron cuando estaban llegando, Obama se le acercó a Cristina y estaba también junto con Nicolás Sarkozy. En ese momento Obama le dijo, así en ese gesto coloquial, entonces Nicolás, todos tendríamos que tomar la lección de la victoria que tuvo Cristina en su país y tomarla como ejemplo. Otro detalle también que se había acercado había sido el primer ministro de Gran Bretaña, Cameron, que se acercó a la presidenta y dijo, señora presidenta, quisiera felicitarla por su triunfo y espero que haya tenido un poco de tiempo para recuperar el aliento. Y ahí Cristina le contestó a Cameron, muchísimas gracias por su reconocimiento por las elecciones, pero no he parado y he seguido trabajando y seguiré trabajando como el primer día. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a participar luego de esta primera jornada de debates en el G20 de la cena que ofrecen en honor a los mandatarios, el país anfitrión, y allí seguirán debatiendo algunos temas relacionados a la economía. En Cannes, Francia, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Se recuperan los índices bursátiles mundiales. Los mercados muestran un clima de mayor tranquilidad y tendencia alcista. La prueba está que el índice Dow Jones de Nueva York sube 1%, el Bovespa de San Pablo registra una ganancia del 1,2% y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice Merval, muestra un incremento del 3,1%. El valor del dólar en la plaza local culminó estable, el dólar se ubicó 4 pesos con 24 para la compra, 4,27 y medio a 4,28 para la venta, tanto que el euro cerró con tendencia declinante en 5 pesos con 76 para la compra y 5,88 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Nacional. Voces en Gente de a Pie. Elena Liberatori, jueza en lo contencioso administrativo y tributario del juzgado número 4 de la ciudad de Buenos Aires. A lo mejor es una crítica a los periodistas, pero como que faltan ciertas reglas de estilo en la profesión. Digamos, a veces se habla como desconociendo la realidad o desconociendo las obligaciones que uno tiene como juez. Por ahí yo entiendo que a lo mejor eso se debe a una necesidad del periodismo o del medio que precisa, bueno, hacer prevalecer una opinión, pero eso no responde a la realidad ni a la necesidad de los jueces, ¿no? Nuestras voces en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy María del Carmen de Moreno y estoy escuchando lo que están contando de Durán Barba y toda esa prole. Yo digo una cosa, este señor es extranjero. No le cabe a este señor que lo expulsen del país, que lo repatrien, que lo manden a su lugar de origen, porque está conspirando contra las autoridades gubernamentales. Jorge Oriola, muy bueno lo de C.C. Tulio Vargas, dice acá, para compartir un tema al dedicado compuesto que nos envía a través de nuestro Facebook, por Chico Buarque, por Edu Lobo, vos que te gusta, cantado por Simone, maravilloso, pero no podemos levantar el sonido. Por lo menos acusamos para la consigna, ¿no? El gusto. Buenas tardes, habla Héctor de San Justo. Sería conveniente que al señor Barba se lo condenase, así se lo expulsa del país, porque él es extranjero, como pasa en las comunidades europeas. Cualquiera que comete un delito se lo expulsa del país, por más que sea miembro de la comunidad europea y no vuelva a entrar más al país. Muchas gracias, buenas tardes. Los oyentes siempre nos agasajan a nosotros cuando cumplimos años. ¿Cómo no hacerlo con Patricia de la Cruz, que acusa que hoy cumple años, que está feliz, que nos está escuchando, y por qué no dedicárselo, ¿no? Sí. Mario, pregunto, este Durán Barba, ¿no es existe la posibilidad de expulsarlo del país? No entiendo. No, a todos esos comentarios, no existe, y está muy bien que no exista. Digo, la ley argentina, la constitución argentina, en su generosidad y en su criterio, trata a las personas que viven en la Argentina, le concede los mismos derechos, salvo algunos derechos particulares, como lo de ciudadanía, por ejemplo, que a los habitantes. Esta ha sido la generosidad de la tierra nuestra, a la cual se acogieron, entre otros, las Bobes, los Seides, los abuelos de muchos de los que estamos en esta mesa, digamos. Y por supuesto, y salvo en determinados periodos, no existió eso. En algunos países centrales existen algunas reglas de esa naturaleza, no en todos. En general, muchas de esas reglas también están muy condicionadas a esta altura por la legislación internacional, que es más amplia. Esto no debe ser así. O sea, decir, Durán Barba, digo, está bien que Durán Barba sea investigado, está bien que sea juzgado, si llega el caso, procesado, está bien, eventualmente, si se lo prueba, que sea condenado. La deportación no existe como pena en el delito penal argentino y está muy bien. Digo, para él y para cualquiera, digo, bastante, y como también como persona que habita este país debe someterse a la ley como todos y a partir de ahí verse. Eso no pasa ni debería pasar. Es un orgullo de la Argentina su legislación de acogida en general, su aptitud, que este gobierno ha reforzado mucho en orden a los inmigrantes, sobre todo de países vecinos, que francamente tienen muchas posibilidades de integrarse acá. Y recordemos que los hijos de personas, que las personas nacidas en este suelo, salvo casos muy, muy peculiares, que son argentinos, digo, porque acá rige el derecho del suelo, como es en general en casi todos los países de inmigración. Por lo tanto, el que nace acá es argentino y otra cosa mariposa. Más mensajes de Mario. Analía dice, ahora digo, en este caso justamente Durán Barba, Macri, Filmus, no pone en cuestión el resultado electoral. ¿Se puede demostrar qué incidencia tuvo esta intervención en dicho resultado? Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana, te escuchamos. Se editó hace ya unas dos semanas, creo, o por ahí, no quiero equivocarme, una nueva novela de un joven narrador argentino que se llama Leonardo Yola, que nació el mismo año que yo. Uh-huh. O sea, no voy a decir qué año es, por supuesto. Leonardo es un narrador oriundo del oeste, le gusta decir a él, es de Isidro Casanova. Y su nueva novela se llama Kryptonita. Es su octava novela, nada menos. La primera la recuerdo ya hace 6 o 7 años, llamada Siete y el tira harapiento. Pero en lo que se especializa él es en policial negro, y ya editó dos policiales en la colección Negro Absoluto que dirige Juan Sasturain, que hace poco lo tuvimos aquí de invitado. Santería y Sacrificio se llaman esas dos novelas, que están muy bien. Y con otra novela negra, ganó un premio en la Semana Negra de Gijón, la novela se llama Chamamé, y la Semana Negra de Gijón es quizá el más prestigioso de los festivales de novela negra del mundo, aunque lamentablemente para quienes ganan premios es un premio puramente, es un, una caricia, digamos, no, no hay dinero. Pero es lindo ganarlo porque la gente que participa ahí sabe de policial negro. Pero lo quería traer al libro de Leonardo, que se llama Kryptonita, en realidad por otro motivo y por una particularidad que estoy, por cuestiones de afinidad probablemente, notando en estos últimos años y con sorpresa registrando que no es algo tan común, que es la narrativa escrita desde el conurbano y sobre el conurbano. Esta es una novela que se llama Kryptonita, que es una... La historia es en Isidro Casanova, que es el lugar donde es Leonardo, y es la historia de un personaje que se llama... Es un personaje muy hiperbólico, se llama Nafta Super, que es el líder de una... Es el líder de una banda ahí de delincuentes de mediana monta, digamos, que cae herido. Se atrincheran sus amigos en el hospital para que los traten de salvar los médicos. Está por caer la policía y armarse el tiroteo, irse todo al diablo. Cuando los médicos descubren que Nafta Super no es un ser humano común, o más bien no es un ser humano, sino es una especie de superhombre, superhéroe suburbano. Por eso se llama Kryptonita el libro y Nafta Super, no sé si ven. Y lo que hace Leonardo acá es mezclar como un realismo... sí, es como un realismo policial de acción, si uno quiere, bien de frontera, bien de orilla, con otro género de frontera y de orilla que es el cómic. Esta es como la operación, si hablamos en teoría literaria, pero en realidad el libro es sumamente entretenido. Y además de entretenido, registra muy bien el habla conurbana, la forma de hablar, el paisaje. Es curioso porque el conurbano es un lugar donde viven 10 millones de personas y tiene más bien poca tradición en la literatura argentina hasta o desde los años 80 que empiezan a aparecer. Pero antes, en general, el conurbano es el lugar del desierto, la barbarie, es donde todo se va al diablo, donde se pierde el poncho, por decirlo de alguna manera. Hay alguna excepción, esta Mujica Lainez usa, pero usa San Isidro, no es que usa. Bueno, está la drogué de Borges, pero también es absolutamente periférico. Sí, el Quilmes de Asís, que es de clase media, ¿no? Claro, pero también ya es más cercano, es en más el cercano, tiempo. Sí. El Temperley de Art también, claro. Pero también es el lugar donde explota todo, digamos. Es un lugar, y en general, bueno, en el Adán Buenos Aires es el desierto. Lo mismo, el sueño de los héroes ni siquiera llega hasta Saavedra, creo, como es como el límite. Y es curioso, las primeras novelas que donde empiezan a aparecer, quizá una de las que yo registro, que empieza a aparecer el conurbano, ya desde el título es Flores robadas en los jardines de Quilmes de Asís, es una de las primeras. Y luego también está Vivir afuera de Fogwill, quilmeño él, la novela transcurre en Florencio Varela. Pero es un fenómeno es muy reciente en la literatura argentina como espacio de la imaginación y donde poner las historias. Y yo diría definitivamente contemporáneo, además, porque ahora sí hay una avalancha de novelas sobre el conurbano, que por un lado tienen el problema del cliché, o sea, de hablar del conurbano de una sola manera cuando es un lugar absolutamente heterogéneo. No es lo mismo un conflicto de Lanús que uno de Merlo, o uno cercano al Riachuelo con otro en Longchamps. Es todo lo que se habla distinto, todo distinto. Hay como una homogeneización de la experiencia conurbana, pasa, pero bueno, en general los territorios de la imaginación, para que se diversifiquen, pasa tiempo, y esto es una narrativa, yo diría, emergente. Otras de las novelas, después les dejé, en el Facebook puse una listita de recomendaciones de las novelas más recientes, que son también de diversos estilos, y quería hacer un repaso breve. De las no tan contemporáneas de ahora, que yo recuerdo así medio a mano alzada, está Lanús, de Sergio Holguín. Es un policial negro, bien suburbano, que empieza con el robo a un mafioso de 1.000 pesos para hacerle un aborto a la novia. O sea, es, hasta esto incluso del chiquitaje revela una también una problemática que es del momento en que está en que transcurre esta novela, que es fin de los años 90. Y luego está también otra de Ángela Pradelli. Lo notable es que hay muchas mujeres que escriben sobre el conurbano. No es para nada territorio de hombres, nada más. La literatura en general es territorio de hombres. Pero, sin embargo, aquí que uno podría decir, bueno, esto es un espacio donde qué va a decir una mujer, bueno, muchísimo. Turdera de Ángela Pradelli es una novela realista, también de que transcurre justamente en Turdera, y también, yo diría, anticipatoria de la crisis o escrita a ese calor. Pero hay otras que van por otro camino. Una es Villa Celina, de Juan Diego Encardona, que es un escritor de Villa Celina, que hace una, yo no diría una mitificación, pero sí tiene una mirada bastante candorosa de su infancia, ahí en el sudoeste. Y la primera edición, bueno, todas las ediciones, pero tuvo él la suerte de que leyera, son cuentos, Villa Celina se pueden leer como una novela, pero en realidad son cuentos, que se le ilustrara a Daniel Santoro. El gran, es un, bueno, muchos lo conocerán, artista plástico que tiene una cierta obsesión por el peronismo más mítico también. Esa Villa Celina tiene dos relatos que son absolutamente emblemáticos de esta narrativa emergente, que uno es El hombre gato. Todo el que haya vivido en el conurbano en los años 80 va a recordar la leyenda del hombre gato, que era como el sátiro de la, qué sé yo, esos mitos urbanos que venían y te eran muy típicos de los últimos años de la dictadura, además, como monstruos mutantes que venían, este te rajuñaba, maullaba y no sé, era violador. Hay diferentes versiones, depende, él cuenta la versión de Villa Celina. Y otro que se llama Víctor San la Muerte, que a mí me gusta mucho, que es una historia de los que limpian la Panamericana de los animales atropellados. Son realmente escenas que en la literatura central no aparecen tanto, y está muy bien. Otro libro que a mí me gusta mucho es El origen de la tristeza, de Pablo Ramos. Pablo Ramos es un escritor de Avellaneda, y esta novela es una novela de su infancia y primera adolescencia en Avellaneda, en el viaducto, en esa zona, con aventuras. Tiene cierto aire de Tom Sawyer, diría yo. Y al mismo tiempo un tono muy muy, muy dramático en cierto momento. Y claramente también se ve toda la estructura social de esa zona de Avellaneda, desde su padre, de verlo a él, desde su padre con el taller, hasta los amigos que tienen más plata y van a otra escuela, etcétera, etcétera. Pero todo esto metido en aventuras de, por ejemplo, casi rurales, yo diría, que cuando él era chico, Pablo tiene poco más de 40 años, todavía existía eso, de, no sé, ir a robarle el vino patero a alguien que estaba haciendo vino patero, una pequeña destilería en su casa y cosas por el estilo. De entre las chicas, una de las más interesantes de las novelas nuevas conurbanas es La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, otra de ganadora del premio Novela Negra de Gijón. Es una novela sobre travestis con delirio, no sé si delirios místicos, con intensidades místicas, digámoslo de esa manera. Una villa que se llama El Pozo, que es claramente La Cava, y que tiene su espejo en San Isidro. Es una novela más extraña que las otras, y que explora otro mundo y otro lenguaje, es muchísimo más lírica. Una que explora también como al hombre suburbano, digamos, desde un lado más político, de la militancia, incluso es un personaje que se llama Veneno, que es el título del libro, un hombre de Burusaco, Don Veneno, Ariel Bermani es el autor, sobre un militante que creo que tiene una simpatía por Montoneros, pasa al alfonsinismo y después al PC y se decepciona de todo. Y es en estos viajes de Burusaco a Capital, digamos, tiene un nivel de realismo, sobre todo para el que ha vivido ahí, que es muy interesante. Y por último, una cosa bastante distinta también, que es más el conurbano más lejano, y que como ella lo reconstituye sobre todo con recuerdos familiares y de infancia, realmente es el límite entre el campo y la ciudad, la orilla más auténtica, son los relatos reunidos de Eve Ugart. Es una escritora mucho mayor que todos estos de lo que estamos hablando, especialista en el detalle, en la narrativa de viajes, en la narrativa de testimonial, digamos, pero sin con una sensibilidad muy particular. Es una mujer que, si uno lo lee, va a notar que tiene justamente eso, una sensibilidad extrañísima, y que lo que cuenta es Moreno. Ella es de Moreno, fue maestra en Moreno, y es curioso porque hay muchos relatos realistas sobre su experiencia como maestra en Moreno, que no llega a ser maestra rural tampoco, pero no está tan lejos de ser maestra rural. Es un límite en el que ella se mueve, que hace que sea muy muy diferente su mirada, es muy diferente lo que está contando, y también la historia de inmigración es una historia bastante bastante rara. Por otro lado, también en otra chica que está escribiendo sobre el conurbano, pero este es del otro lado del espectro social, es Lucía Puenzo, que tiene un libro que se llama El niño pez, que transcurre en San Isidro, y es casi el romance entre la mucama y la niña de la casa. Después se retuerce todo muchísimo más y termina con una cuestión un poco alucinada en el Paraguay. Pero hay entre todos estos hay una composición de lugar, de ese espacio enorme, inexplorado, que en la literatura argentina fue durante muchísimo tiempo la periferia y el desierto, y que resulta que no es eso para nada, y que es un lugar absolutamente rico. Ahora me estoy acordando también que Cortázar tiene alguna cosa sobre Banfield, pero en general ha sido considerado el lugar de la barbarie, entre comillas, bueno, y en los últimos años ese lugar está produciendo un pedazo grande de la nueva narrativa argentina, que no está solo cruzado por la experiencia, no son testimonios nada más, es al contrario, son narraciones de lo más acabadas, y que de a poco, y lo más interesante para mí, está tomando diferentes colores. Ya no es solamente una forma de hablar o una forma de contarlo, sino están apareciendo todos los diferentes matices que tiene ese enorme espacio como espacio de la imaginación, ¿no? Más allá de que sí es diferente también en la realidad, pero desde la imaginación está apareciendo diferente. Bueno, el libro que disparó todo esto es Kryptonita, de Leonardo Ayola, que les recomiendo porque la van a pasar muy bien, y todo el resto de los que hablé lo tienen en la listita del Facebook, en la parte de notas, no en el muro. La respiramos. La respiramos. La vemos. La vemos. La sentimos. La sentimos. La cultura tiene voz. Mariana Enríquez es Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Marmurek? Canciones. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. La Parodi nos trae otro cantar al Ateneo. 5 de noviembre, 21 horas. Presenta las canciones de su nuevo disco, acompañada por artistas invitados. Teresa Parodi y su otro cantar, el sábado 5 de noviembre, 21 horas, en el ND Ateneo, Paraguay 918. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde. 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin. Espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Teotonio dos Santos, sociólogo, economista, autor de conceptos claves de la teoría de la dependencia. Es muy extraño que en sociedades donde la gente está luchando por poder consumir algo, incluso necesidades básicas, ¿no?, se organice todo un sistema de poder y de políticas para impedir que consuma, que la gente consuma, ¿no? Y particularmente favoreciendo siempre la concentración económica, los pequeños grupos que viven y se apropian del trabajo de toda la gente, ¿no? Nuestras voces en Gente de a pie. De comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario, Nora y equipo, maravilloso. Soy Lidia de Caballito. Y bueno, tengo una hija que está viviendo en Italia desde hace 10 años y está muy orgullosa porque allá en Italia están poniendo a la Argentina como ejemplo para salir de la crisis en todos los programas periodísticos, en universidades, o sea que realmente me hace sentir muy orgullosa todo este momento histórico que estamos viviendo. El mensaje de Verónica Filippo es para Mariana, quien le da las gracias y espero siempre tu columna, dice, en el programa y tus aportes, recomendaciones que son siempre valiosísimos. Mario, a mí me llama la atención, 2 meses a 2 años se le puede dar a Durán Barba. Hay escuchas a 30 legisladores, los legisladores representan al pueblo, estuvieron espiando a los representantes del pueblo, presionaron para que votaran en contra de Ibarra. ¿Eso le cabe de 2 meses a 2 años? Tiene que ir a cadena perpetua ese ladrón. Adiós, habla Rubén de Ramos Mejía. Fabio Blanco, Mariana, me encanta la columna, pero me deprimo y me muero de envidia. Debería estar escribiendo novelas en lugar de mirar series en Cuevana. ¿Tenés uno más? Uno más. Bueno, dale. Marcos Rostaño, gracias, Mario, por responder así. Dice, ¿cómo te agradezco tus respuestas? Patricia de la Cruz también vuelve a agradecer porque la saludamos por su cumpleaños. Sergio Barbieri, está mal, dice esto. En este caso estoy tratando contra nuestra democracia, así que, por favor, tengo que portarme bien, disculpen los mensajes. No entendí mucho este mensaje. No, porque es a continuación del que leí hace un ratito, con la respuesta que vos diste después de Durán Barba. Ah, claro. Todavía no, pues, no había pescado. Mañana vamos a volver a estar acá de 2:00 a 4:00 de la tarde, balconeando qué pasa en Europa, porque mañana es un día crucial en Grecia, digo. Qué paradoja, qué cuestión asombrosa que un gobierno, que un país tan pequeño en términos proporcionales, con una deuda muy alta para lo que son los griegos, pero digamos muy manejable para que es el conjunto de la Comunidad Europea, no puedan resolver ese entuerto y ese entuerto puede hacerse una bola. O sea, vos es decir, la situación, perdón la imagen tan pavota, estás en el extremo de la montaña, una bolita de nieve así pequeña y sabés que si la echás a rodar va a ser una luz gigantesco y la echás a rodar, francamente no se puede creer. En fin, vamos a estar con esto, van a estar nuestros musiqueros, van a estar nuestros columnistas, va a estar Sergio Viñeki, por cierto, Nora Beiras, siempre la tenemos, Néstor Restivo en su aporte semanal, va en su aporte los viernes, 2 veces por semana viene. Una necedad sería perderte este programa. Liliana pidió a Ana Belén en derroche, si yo digo, yo también lo hubiera pedido a Ana Belén si fuera oyente de este programa, hubiera llamado y hubiera clamado por Ana Belén, por la señora Ana Belén. Con ella nos vamos y volvemos mañana, como siempre, de 2 a 4. Todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera